Estoy absolutamente centrado en medio del universo, atravesado por todas las energías de la materia y del espíritu. Si soy una flecha yendo mi propio corazón y esta profunda herida, esta conciencia me transforma. Para el que está despierto, el sufrimiento se convierte en bendición. Disuelvo los sufrimientos ocultos en mis huesos, uno el estado de vigilia al de sueño. Atravieso la noche de la duda sobre el abismo de mí mismo. Corto el nudo de los enigmas, supero la angustia de ser, desprecio las apariencias, libero los sentimientos de la razón, destruyo lo que se opone a mí, soy lo que soy. Centro de una esfera creciente, invado la dimensión en que el pensamiento no se manifiesta todavía, donde la oscuridad se gesta la acción pura. Reduzco a polvo los enjambres de palabras. Ningún espejo me asusta, ni siquiera el alma que se desprende de los muertos como una fruta seca. He convertido mi infortunio en diamante, cada abismo en una fuente de energía. Todos los soles pueden morir, yo seguiré brillando. La fuerza inconcebible que sostiene al universo me sostiene también. Soy el triunfo de lo existente en la vacuidad. Ni las muertes ni las persecuciones pueden hacer nada para abatirme. Ni los ciclos de la historia, ni la sucesiva decadencia de las civilizaciones. Soy la conciencia y la fuerza vital de la humanidad. Cuando me encarno en vosotros, los fracasos se convierten en nuevos puntos de partida. Y 10.000 razones de renunciar no valen nada frente a una única razón de continuar. Conozco el miedo, conozco la muerte, no me detienen. Sé crear, sé destruir, sé conservar, y todo ello con la misma energía irresistible. Soy el triunfo de la unidad en el quiebro del verbo. Soy el triunfo del infinito en la cremación de los últimos límites. Soy el triunfo de la eternidad. En mi corazón, los dioses se desvanecen.